Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, Oid Radio Talavera del Rey y Comarca, en este resumen deportivo del día miércoles 20 de febrero del 2019. A contar de este instante y pasaditas las 2:30 de la tarde, te acompañamos con las noticias del deporte local, resumen nacional e internacional. Hoy tenemos fútbol juvenil, provincial, más específicamente. Tenemos la participación de preferentes del Formación Deportiva Consumista en Ángel Jerez. De eso y mucho más te vamos a acompañar hasta pasaditas las 2:30, como decimos en el 95.0 la FM, Oid Radio Talavera, la Reina y Comarca. Pero comenzamos con buenas noticias, con el baloncesto. Estábamos recordando aquella gran y gloriosa tertulia de baloncesto con Fernando Rejón, con Carlos Miguel, en fin, con la gente que nos acompañaba aquí, que nos lo pasábamos bien, con esa tertulia, cosa curiosa que comenzó para hablar del baloncesto local, 15 minutos con Fernando Rejón, posteriormente nos fuimos a media hora para hablar ya noticias más del ámbito regional, provincial, y terminamos haciendo un programa de baloncesto de una hora, para un programa donde hablábamos ya de baloncesto local, nacional e internacional. Qué bien nos lo pasábamos, Carlos Miguel. ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. ¿Qué tal? Nos lo pasábamos genial. Bonitos recuerdos, ¿no? Bonitos recuerdos. Todo lo que sea relacionado con el baloncesto y con el deporte de la ciudad y la comarca, bienvenido sea. Muchas y hoy gracias. Te hemos querido invitar, Carlos, para recordar y también para dar la enhorabuena por esa Copa Autonómica que habéis ganado pasado fin de semana allí en Mora. Enhorabuena. Sí. Muchísimas gracias. Sobre todo que habéis jugado fuera de Talavera, que no es un dato menor, ¿no? Cuando se juega fuera de casa y porque habéis enfrentado a buenos equipos. Quizá a lo mejor Mora no tiene mucha tradición, pero los rivales, entiendo, a los que habéis enfrentado, sin duda que sí lo eran, ¿no? Con equipos o con ciudades, pueblos que tienen trayectoria y que tienen reconocimiento, como La Roda, como Hellín. La semifinal la jugamos el sábado allí en Mora, contra Hellín, que es el primer clasificado del grupo A de nuestra liga, de nuestra primera autonómica. Cuentan sus filas con un exjugador de ACB, como es Dani Fernández, jugador de Caja San Fernando Sevilla. Uh-huh. Y bueno, solo había perdido dos partidos durante toda la temporada. Y fíjate, el sábado allí en la semifinal ganamos 90-85 en un partidazo de todos los compañeros. La afición que nos acompañó allí estuvo a tope y estuvo, la verdad, un ambiente genial. Sobre todas las cosas que habéis dejado datos importantes, marcando muchos puntos también en los partidos, Carlos. Hicimos 90 en la semifinal y 72 en la final. Estuvimos muy acertados de la línea de tres, un alto porcentaje en tiros libres y con ataques muy fluidos que estaban por encima de las defensas. ¿Y de la final qué nos podrías comentar? Pues la final fue contra el CB La Roda, un equipo con muchísima tradición en Castilla-La Mancha. Es un filial de Les Plata, de la segunda división del baloncesto español. Y bueno, traía gente muy, muy joven, pero bueno, que entrenan con el equipo superior y nos puso las cosas muy difícil. De hecho, ellos en la semifinal ganaron al anfitrión, al CB Mora, que es el actual líder de nuestro grupo. ¿Se podría decir entonces, Carlos, que a esta finalísima llegaron los equipos que en principio y a priori, como muchas veces se dice en el deporte, no eran los favoritos para ser los campeones de esta Copa? Sí. Lo cual habla de un mérito mucho más importante para ustedes, sin duda. Exacto. Las quinielas no nos daban a nosotros como favoritos. Incluso se decía entre bastidores que la final sería Jean Mora. Ahora, equipo renovado también, porque fíjate que lo conversaba con una amiga ayer aquí en Talavera, que estábamos haciendo recuerdos del equipo vuestro, ¿no? De los Pastor, de tu hermano Fernando, uh-huh. Del otro Fernando de Rejón, de Raúl de la Llave, de Javi Pastor, en fin. Sí. Y bueno, quedan algunos, como Dani Salamanca, como tú en este caso, pero sin duda que hay renovación en el baloncesto de Talavera. Bueno, los últimos años yo creo que se está haciendo un grandísimo trabajo en las categorías cadete y junior. Y este año sí que es verdad que hay entre 5 y 7 jugadores senior de primer año o de segundo año. También hay que decir que bueno, que los chavales sí que salen de la ciudad pues para estudiar, pero hay algunos compañeros con muchísima ilusión y muchas ganas que incluso después de estudiar, los viernes cuando vuelven a Talavera, pues vuelven a entrenar con nosotros y forman parte de nuestra plantilla, claro. Bueno, pero ustedes también son una parte importante, los veteranos, ¿no? Porque no se cansan, todavía estáis ahí. Exacto. Dando la cara y eso también es un bonito ejemplo para las futuras y nuevas generaciones. Es una mezcla de todo. Yo creo que es el verdadero secreto de esta familia, de este conjunto, es mezclar gente mayor, gente con experiencia como yo, como Dani Salamanca, como Javier Pastor, con nueva juventud, nueva savia, ¿no? Para que en un futuro nosotros podamos jubilarnos con garantías de que hay. Si es que jubiláis. Es más, para los que no lo sepáis y que estén oyendo nuestro programa ahora mismo en esta entrevista con Carlos Miguel, jugador del Vázquez Talavera, campeón de la Copa Autonómica celebrada en Mora, con una brecha fue a jugar Carlos también ese partido. Yo pensaba que la había hecho en el partido y este amigo me decía, no, si Carlos yo le conozco, sé más o menos un accidente doméstico que tuvo, pero sí. Al final fuiste con brecha y todo a jugar el partido. Da igual los centímetros de la brecha, pero es un mérito indudable. No consideraba suficiente la brecha en la frente para dejar a mi equipo en la estacada, ¿no? Y tengo 3 puntos, me lo vendé bien, me puse una cinta y pude ser parte del equipo. Esto habla también de una consolidación del Vázquez Talavera como club en Talavera. Lo deportivo va muy vinculado, Carlos, como tú bien sabes, al tema administrativo, ¿no? Cuando se administra bien un club, cuando se lleva de buena manera, cuando se organiza y reorganizan los estamentos vinculados a un club deportivo, sin duda que va de la mano lo administrativo con lo deportivo. Desde luego, nosotros nos encontramos hace 3 años, el club muy... los anteriores administrativos estaban cansados, estaban un poco deteriorados, ¿no? La zona administrativa y la dirección del club. Y bueno, pues la nueva renovación de la directiva con jugadores del club y con padres de algunos compañeros, pues ha revalidizado lo que es la directiva, ¿no? Y bueno, saneado todo, estamos a tope de todos los compañeros y el club va viento en popa, ¿eh? Me interesa saber de la rama femenina. Fíjate que, ¿sí? que en Alicante, a veces no es bueno comparar, pero nuestro paso que tuvimos de casi 3 años en Alicante, nos gustaba mucho el aporte que hacía la rama femenina y creo que nos falta un poco en Talavera. Yo no sé cuál será el motivo, la circunstancia. Uh-huh. Sí veía mucho a los estamentos vinculados a la actividad deportiva apoyar mucho al deporte femenino. ¿En qué está la rama de básquetbol, de baloncesto, del Vázquez Talavera ahora en femenino? Nosotros contamos con, pues lo mismo son 30 o 40 niñas en la escuela. Equipo alevín, equipo infantil, equipo cadete, equipo junior y equipo senior de chicas. Sí. Incluso diríamos que es un 40 o un 45% de lo que es el CB Talavera Basket. Pero no debe ser fácil proponer y hacer también un trabajo de acercamiento para que las chicas se acerquen al baloncesto. Bueno, a ver, esto no es fácil. Hay que adquirir un pequeño compromiso, lo que es, no sé, tú lo sabes, lo que es ir a entrenar de 9 a 11 de la noche. Sí. Y luego te toca ir a Albacete a jugar, que son 4 horas de o 3 horas y media de viaje. No es fácil adquirir un compromiso con lo que es el baloncesto, pero bueno, las chicas y las mujeres del club son conscientes de ello, incluso teniendo trabajo, teniendo hijos, teniendo sus estudios, y nada, están haciendo una temporada estupenda, van segundas en su liga, la senior, y estamos encantados con ellas, desde luego. Hay un concepto que es muy importante dentro del deporte, Carlos, y no solamente el baloncesto debe asumirlo, yo creo que vosotros lo tenéis muy bien asumido. Cuando se trabaja de manera correcta, cuando llegan los resultados, estamos hablando de la parte administrativa que también ha sido favorable para ustedes en el último tiempo. El concepto de familia creo que es muy importante para el éxito deportivo y administrativo de cualquier club y de cualquier disciplina deportiva. Yo siempre veo el ejemplo en los padres de los equipos infantiles y los cadetes. Son una piña, son un grupo de amigos. Es muy bonito ver que no solo tus hijos son compañeros y amigos en el club, sino también los padres, luego la grada. Han estado hace poco los juniors zonales en la Copa de su liga, en Miguel Esteban, y hicieron comida entre todos los padres. Me encanta ver ese tipo de situación, y luego se ve reflejado en la grada, ¿no? Vemos en la grada un montón de familias, un montón de padres, un montón de muchísimos amigos de los chavales, y eso pues a mí me llena de todo de orgullo ver una afición de Talavera con el baloncesto, ¿no? A propósito de situación, y vamos a un tema más local, ¿no? Que nos toca, porque yo también me siento bastante integrado a Talavera y doy gracias por él, por aquella situación. ¿Qué te parece el momento que vive Talavera como ciudad? En lo económico, bueno, en cuanto a tema laboral. Yo... Que eso, lamentablemente, eso también se refleja en cierta medida a la hora de golpear puertas y de conseguir ayudas económicas que son muy importantes para cualquier club y cualquier disciplina. Yo soy nacido y criado en la ciudad y efectivamente nunca he visto, casi nunca he visto una situación de la ciudad. Hoy leía en algún medio que son 6.000 jóvenes los que se han ido a partir de 2010, ¿no? De la ciudad. Pero fíjate, Juanma, que quiero ser realista, pero mi corazón me lo impide y no me gusta que la gente diga que somos lo peor, que estamos muy mal, aunque sé que es verdad, pero creo que deberíamos tener una opción más optimista, ser más positivos en todo esto, para que las administraciones se hagan... Es un tema de gestión, sin duda, ¿no? Exacto. Es un Porque tema podemos dar ejemplo, hace poco un Talaverano ganó un Goya, por ejemplo, estamos en un tema relacionado con la cultura, Carlos Maldonado gana Masterchef, ¿no es cierto?, que tuvo mucha importancia, tenemos deportistas de élite, Sandra Sánchez campeona del mundo, ¿para qué seguir? O sea, yo creo que Talavera tiene buena gente aquí. Exacto, simplemente es un pequeño concepto de dedicación de las administraciones hacia la ciudad, ¿no? Luego además estamos en una esquina de la comunidad, ya estamos casi saliendo hacia Extremadura y los pobres extremeños con el tren, ¿no?, que también nos perjudica muchísimo. Gran problema. A parece mentira que en 2019 no haya un tren con garantías que te pueda llevar desde aquí a Madrid en una hora y algo, ¿no? Que sepas que puedes andar y te puedes quedar tirado en Torrijos perfectamente, como hay mucha gente que le ha pasado. Efectivamente. Quiero seguir haciendo un paréntesis porque a propósito de polémicas en el deporte, de las nuevas tecnologías, y Carlos se ríe y sabe por dónde voy, seguramente, a propósito de las nuevas tecnologías o las tecnologías que llevan mucho tiempo dentro del deporte en tema de arbitraje, ¿qué te ha parecido esta polémica y este final lamentable de Copa con el tema del Real Madrid-Barcelona? Te pondré un ejemplo que estuve viendo el partido con mi hermano, con mi padre, con mis sobrinos, y mi padre salió muy, muy, muy decepcionado con el arbitraje del baloncesto. Siempre le encanta, es el deporte que más le gusta, pero siempre dice que los árbitros deciden quién o quién no gana o quién gana. Sin duda. Yo no creo que sea intencionado el error que tuvieron los árbitros, los errores, por cierto, que fueron varios. Sí, fueron varios. Además, todas las acciones pasan muy rápido, pero si te dan la tecnología para que tú puedas solucionar tu propio error, úsalo bien. Eso es. No, porque yo vi las imágenes que veían los árbitros y las imágenes que se veían no correspondía con la realidad, porque estaban viendo desde un ángulo donde el balón no se veía bien. Si el colegiado ve dos imágenes más, la Copa del Rey la hubiese ganado el Real Madrid, no el Barcelona. No, y eso es lo lamentable, porque se crea toda una polémica, están las sanciones ahora para dos jugadores del Madrid, entonces todo trae sus consecuencias. Sí, date cuenta, en 150 pulsaciones por minuto. Sí, no, por supuesto. Dicen muchas cosas, no creo que lo piensen, yo tampoco lo pienso, porque soy un fiel admirador de los árbitros, pero sí que es verdad que en este momento se confundieron, ya no con la falta de Randall, con las faltas, que hubo muchas faltas a favor y en contra de cada equipo, no quiero referirme a eso, sino que tú tienes la posibilidad en el último segundo del partido de mirar una repetición en el videoarbitraje, ¿no? Y no lo miraron bien, Juanma. Es que eso... Sí, no, si estamos de acuerdo. Eso no está bien. Estamos de acuerdo. Deberían haberlo mirado mejor y haber decidido la decisión justa. Por eso, se ha quedado tanto revuelo porque no lo hicieron bien, claro. ¿No? Hay muchas cosas positivas también para mí que tiene el VAR en el tema del fútbol, pero falta mucho todavía. Sí. Acomodar, ajustar, entender un poco, enseñar un poco más también a los propios futbolistas, en fin. Pero era un tema que quería tocar porque me parece que era interesante, Carlos. Y ahora, volviendo al tema del Vázquez Talavera y para ir finalizando con Carlos Miguel, que nos ha visitado para comentarnos un poco de este título de campeón de Copa Autonómica celebrada en Mora por parte del Vázquez Talavera. Ahora mismo está ahí cuartos clasificados. Me imagino que con esto viene una motivación que yo creo que siempre la han tenido, pero os dais cuenta que podéis, ¿por qué no?, pelear el título esta temporada, porque esto es como una inyección de ánimo, ¿verdad? Como te he comentado antes, el club, la intención era mantenerse en esta Liga Autonómica de Castilla-La Mancha. Tenemos muchos jugadores nuevos, pero debido a los buenos entrenamientos, a la buena dirección, nos hemos metido en el grupo de arriba, hemos ganado la Copa y no nos ponemos otro objetivo. Ya le hemos conseguido mantenernos en la Liga y vamos a intentar luchar por el periodo de ascenso, claro que sí. ¿Cuánto resta para finalizar la Liga aproximadamente en tiempo? La Liga termina para ferias de mayo. Ferias de mayo. El fin de semana de antes. Que podríamos decir que ahora comenzando marzo viene como una recta importante, no una recta final, porque viene Semana Santa, seguramente no se juega, ahora viene realmente lo Empezamos importante. Ya el domingo a las 12 y cuarto en el Porta Cuartos. Vamos a jugar contra la Roda, contra el finalista del otro día en Mora, aquí en Talavera, y ya empezamos la segunda vuelta de la Liga, claro, contra los equipos de Albacete, Gin, La Roda, Bolaños, vamos a ir a viajes muy largos e a intentar traernos las victorias para meternos entre los cinco primeros que dan acceso a la fase de ascenso. Para cumplir su objetivo, se entiende, Carlos, como en todo en el deporte, que hay que tener una buena cantidad de números de jugadores, no de plantilla. Me parece que tenéis una plantilla bien confeccionada, no solamente en números, sino que en calidad este año, por lo que me han comentado. Tenemos las 15 fichas ocupadas. El entrenador se lo ponemos difícil cada fin de semana para que tenga que hacer una selección de 12 jugadores, pues solo pueden jugar 12. Y sí, estamos muy contentos con el trabajo de todos, los chicos mejoran mucho, incluso yo enseño a mis compañeros, también aprendo cosas de mis compañeros, eso es muy bonito, es muy, muy dinámico y creo que luego se ve reflejado en la cancha. Somos muy amigos y nos lo pasamos muy bien jugando al baloncesto. Carlos Miguel, jugador del básquet Talavera, entrenador, bueno, Carlos es de todo en el básquet Talavera. Nos ha acompañado en esta jornada de día miércoles, comenzando nuestro programa, para comentarnos todas las incidencias finales que llevaron al equipo de nuestra ciudad a ser campeón de la Copa Autonómica celebrada en Mora de Baloncesto, los proyectos este año. Carlos, muchas gracias por haberte acercado hasta el Polígono Torrellero, hasta nuestros estudios. Enhorabuena una vez más, que transmites toda la enhorabuena a tus compañeros y que sigan los éxitos para el baloncesto de Talavera. De tu parte, muchas gracias, Juanma. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el fútbol sala Talavera. Sábado 23 de febrero, 17 horas, desde el Pabellón de los Deportes Murcia, el Pozo Ciudad de Murcia, Solis Fútbol Sala Talavera. Vuelve la emoción de las dos ruedas a Talavera de la Reina. Campeonato de España de Motocross. 23-24 de febrero en el Cerro Negro. Categorías MX1 Elite, MX2 Elite, MX125 centímetros cúbicos, MX85 centímetros cúbicos. Circuito Municipal Cerro Negro, Talavera de la Reina, Campeonato de España de Motocross. ¡No te lo pierdas! Oíd Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate. Conéctate. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 FM, OIT Radio Talavera La Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día miércoles 20 de febrero del 2019. Vámonos a la preferente del fútbol castellano manchego, del grupo número 2. Se jugó ya la jornada 23 y nos vamos a Formación Deportiva, que pese a caer por 4-2 ante el Sonseca el pasado fin de semana, ha mejorado bastante en relación a la última vez que conversamos con su entrenador, Ángel Jerez. Me refiero a la clasificación y ya nos comentará Ángel si también en lo futbolístico. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola Juanma, muy buenas. ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien, ya te hemos comentado. Mejor que cuando la otra vez que hablamos. Hemos conseguido sacar de los últimos 12 puntos 9 y ya hace que el equipo haya salido de esos puestos peligrosos. No estamos a salvo, pero bueno, por lo menos hemos pegado un pequeño salto en la clasificación. Ángel, ¿y dónde ha estado la clave entonces para esa mejoría de formación ahora mismo? A ver, los chicos sabemos que potencial tienen. Y se han adaptado perfectamente a la categoría, sobre todo estos últimos tiempos, y los chicos compiten, han competido todos los partidos. Los 6 partidos anteriores que perdimos 5 eran con rivales de los 5 primeros, es decir, perdimos con el Torrijos, perdimos con el Illescas, con el Hogar Alcarreño, perdimos con el Juncos y con el Quintanar. Es decir, que esos 5 partidos pues se pueden considerar como que se pueden perder. Igual que nos pasó el otro día con el Sonseca, son equipos de la parte alta, de los 7 primeros. Pese a todo, el otro día el equipo volvió a competir muy bien. De hecho, empezamos ganando el partido y el equipo está compitiendo muy bien. Pero al final nos falta ese plus que te da la veteranía de saber cerrar esos partidos. Pero bueno, el equipo ha crecido mucho con respecto al inicio de la temporada. Tú decías y nombraba al Sonseca, que os derrotó el pasado fin de semana por 4-2, independiente del resultado, Ángel. Estamos de acuerdo que son equipos el Sonseca, el Illesca, San José Obrero, equipos que son ya referentes, no solamente en preferente, sino que incluso en tercera división, y serán equipos con mucha más experiencia, de jugadores más experimentados que en formación ahora mismo. Sí, sí, está claro, es así. Son equipos con hechos, equipos que llevan varios años en la categoría, que prácticamente las plantillas no se modifican y al final pues eso hace que los equipos pues se mantengan y tengan esos puntos que tienen. Fíjate, el Sonseca el otro día era el quinto partido seguido consecutivo ganado. eso te dice que es un equipo de la categoría, que sabe a lo que compite y que lo hace muy bien. Sobre todo cuando se coge esas dinámicas positivas, las hay también negativas en el fútbol, pero cuando un equipo viene de ganar muchos partidos, se hace mucho más complicado porque vienen con mucha confianza a enfrentar a los rivales. Sí, sí, es así, es tal cual lo dices. Ahora, el próximo partido, os enfrentáis al Villa jugando ya en casa. ¿Cómo ves ese partido para el Formación? ¿Se podría decir que es uno de los equipos de vuestra competición, de los que están allí en la zona media de la clasificación ahora mismo, Ángel? Sí, sí, claro, es rival directo. Supondría ganarle y dejarle a 5 puntos nuestros. Sería fundamental. Fundamental ganar el partido porque el equipo volvería a coger la dinámica ganadora. Vienen partidos a continuación de nuestra liga, como yo digo, y al final son los partidos que tenemos que sacar y demostrar que realmente merecemos estar en esta categoría. Y sobre todo los partidos en casa, que ya se comienzan a transformar fundamentales los puntos que se queden en Talavera en el caso de Formación Deportiva, porque si bien aún resta competición, entramos a una fase no decisiva, Ángel, pero yo diría que muy, muy importante para ir conociendo ya definitivamente cuál es la suerte vuestra que podáis tener en esta competición de preferente. Sí, sí, así es fundamental. Lo de casa, ya te lo dije la otra vez, es lo fundamental y la clave. Hay que sacar los partidos de casa sí o sí, porque es donde se cimenta la salvación y el estar en esta categoría. Este fin de semana, Ángel, jugáis en casa por la jornada 24, recibís al Club Deportivo Villa. ¿Cómo ves ese partido? Sí, pues es fundamental. Es clave sacar los partidos de casa. Es un rival directo de los que están abajo con nosotros y de los que tenemos que ganar sí o sí, más en nuestro campo. Fundamental porque es un equipo que dejaríamos a 5 puntos, con el gol habrá que ganado, entonces es que es clave el rival contra el que jugamos ganarle, para precisamente eso que te digo. Para nosotros cortar esa pérdida del otro día, el partido perdido del otro día, volver a retomar la victoria y volver a crecer dentro de la categoría. ¿Tiene alguna característica especial que nos puedas comentar del Villa, Ángel, del rival de Formación Deportiva este fin de semana? Sí, pues tiene 2 delanteros goleadores. Si te vas a la tabla de goleadores y ves los goleadores, tienen 2 futbolistas que han jugado en categorías superiores y que tienen gol. Que tanto Novillo como el otro delantero que tienen, hacen gol, tienen esa facilidad para hacer gol. Y son complicados en ese sentido. Vamos a ver si somos capaces de contrarrestar eso con nuestra buena defensa y que no generen en ninguna ocasión para que ellos las puedan anotar. No es un dato menor, sin duda, que vengan jugadores importantes y que tienen gol. Sí, Novillo, ya te digo, debe llevar 10-11 goles y en esta categoría sabe bien que meter 12 goles es complicado. Sí, por supuesto, sobre todo en esta competición de preferente. Recién hablábamos de la experiencia que se pueda tener en este tipo de competiciones, Ángel, pero tú bien lo decías, estáis tratando de dar la cara en esta competición y de hecho creo que la estáis dando en preferente Grupo 2 de Castilla-La Mancha, en Formación Deportiva, porque como bien lo comentábamos y lo señalabas tú y también en alguna conversación con otra gente vinculada a Formación Deportiva, pues eso, estáis en la formación ahora mismo de futuros jugadores de Talavera, equipo muy joven. Eso es un equipo, ya te he dicho, 7 juveniles que pasan de edad, que tienen cabida con nosotros, que la filosofía del club es dar salida a esos juveniles, a esos gente de Talavera joven que no tienen otro sitio donde poder competir, y es un salto difícil, es una categoría complicada en la que compites con futbolistas que vienen de jugar en tercera división y que han ganado dinero, y otros equipos que quieren subir, que pagan dinero por jugar, entonces compites contra ellos y es complicado la adaptación. Creo que el equipo se ha adaptado más o menos bien, de ahí la racha de victorias que tenemos hasta esta semana, y seguir creciendo con ellos. Ángel Jerez es el entrenador del Formación Deportiva, equipo de nuestra ciudad que participa en preferente grupo número 2 del fútbol castellano manchego. Los de Ángel este fin de semana entonces se juegan puntos importantísimos, como señala el míster, recibiendo al Club Deportivo Villa. Ya vamos a revisar la clasificación, pero adelantamos que el Formación Deportiva está duodécimo con 26 y el próximo rival, el Villa, es 14º clasificado con 24. Pues lo dicho, Ángel, mucha suerte y ojalá que los puntos queden en Talavera este fin de semana. Muchas gracias, Juanma, que así sea. Y a las 2 de la tarde, 25 minutos de este resumen deportivo del día miércoles 20 de febrero del 2019 en Deportes, Oíd Radio Talavera, La Reina y Comarca, 95.0 la FM, y tras haber escuchado al míster Ángel Jerez, entrenador del Formación Deportiva, revisamos esos resultados que nos dejó el pasado fin de semana la jornada 23 de este grupo número 2 del fútbol de preferente Castilla-La Mancha. Illescas 3, San José Obrero 1, Villa Club Deportivo 1, Toledo B 0, Sonseca 4, Formación Deportiva Talavera 2, Urda 0, Cabanilla 0, Corazón Titán 0, Torrijos 0, Torpedo 66 de Cebolla 0, Mosejón 2, Orche 1, Pantoja 1, Quintanar de la Orden 1, Yuncos 1 y ha sido aplazado por ahora el partido entre el Coveja y el Hogar Alcarreño. La clasificación la lidera el Torrijos con 52 puntos, seguido del Illesca, segundo con 51. Hogar Alcarreño es el tercer clasificado con 43. Cuarto el Yunco con 42. Quinto Quintanar de la Orden, 36 puntos, al igual que el Sonseca. Séptimo clasificado el Orche con 34. Pantoja, octavo con 33. San José Obrero con 31, al igual que el Cabanillas. El Toledo B está con 26 puntos, un décimo clasificado, al igual que el Formación Deportiva con 26. Mosejón, 25 puntos. Club Deportivo Villa, 24. Torpedo 66 de Cebolla con 23. Puntos, al igual que el Urda, penúltimo clasificado Corazón Titán 22 y cerrando la clasificación el Coveja con 5. La próxima jornada, los próximos partidos, será la número 24 ya de esta competición de preferente de Castilla-La Mancha y tiene programado los siguientes partidos: Pantoja, Sonseca, Formación Deportiva, Club Deportivo Villa, Cabanillas, Orche, San José Obrero, Corazón Titán, Yuncos y Illescas, Hogar Alcarreño, Quintanar de la Orden, Coveja recibe al Torpedo 66 de Cebolla, Toledo B, Mosejón y Torrijos Urda. Continuamos en Deportes, hoy Radio Talavera. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera, la Reina Comarca, en este resumen deportivo de los miércoles, día miércoles 20 de febrero del 2019. Nos vamos al Provincial Juvenil de Castilla-La Mancha, grupo número 8. Se jugaron ya los partidos correspondientes a la jornada 18 y nos quedamos en el Ciudad de Talavera A, el equipo de Rubén Gamarra. Lo comentábamos la semana pasada con su portero Víctor, que había un derbi. ¿Cómo habrá finalizado ese partido entre los dos equipos del Ciudad de Talavera A y el B? Lo vamos a resumir y vamos a conocer antecedentes del mismo con Jesús Cuadrado, jugador del Ciudad de Talavera A de este juvenil provincial. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas. Hola, buenos días, Juanma. ¿Qué tal todo, chaval? ¿Bien? Bien, bien. Y mejor aún con esa victoria por 3-2 ante vuestros hermanos, se podría decir, ¿no? Ante el otro equipo del Ciudad de Talavera, 3-2 la victoria para ustedes, el A sobre el B. ¿Cómo se dio el partido, Jesús? Pues bueno, la verdad que teníamos muchas ganas, sobre todo porque estaban delante nuestra y aunque fuesen de la misma escuela, había mucha rivalidad entre los dos. Y el equipo pues salió con mucha intensidad y como podéis ver el resultado al final se ve reflejado. Coméntanos un poco a nuestros oyentes cómo se fue moviendo ese marcador, ese resultado, quién quedó arriba en el marcador, quién empató, cómo se desarrolló en cuanto al marcador en sí, Jesús. Pues nos fuimos al descanso perdiendo 0-1, porque el equipo al principio no salió muy bien, pero luego cuando fuimos cogiendo ritmo nos fuimos 0-1 al descanso y Rubén Gamarra ajustó perfectamente el equipo en el descanso y conseguimos dar la vuelta. Al final ellos nos empatan a 2 y en el 90 Rubén siempre tiene un as en la manga y en el 90 salió Manuel, uno de nuestros delanteros, y metió el gol definitivo, el 3-2. O sea, fue con una épica, como se dice en el fútbol, la victoria. Sí, claro, en el 90. Sí, y esas victorias sin duda, al igual que las derrotas, obviamente, todo el respeto para vuestros rivales, para los chavales del Ciudad de Talavera B que perdieron, sin duda que esas victorias también tienen un sabor especial, ¿no? Por la situación que se produjo para ganar prácticamente in extremis en el último minuto, como se dice, Jesús. Sí, claro, claro. Nos fuimos muy contentos todos y cada uno del equipo, eso sí, sin quitar mérito al rival, pero hicimos un trabajo muy muy bien hecho el partido. Jesús Cuadrado, ¿qué posición utilizas y ocupas tú en el campo de juego? Yo juego delantero centro. Hace dos semanas, o la semana pasada mejor dicho, tuviste la posibilidad de marcar dos goles, tengo entendido, ¿fue así? Sí, sí, al Talavera ayudé al equipo para ganar 3-2, sí. ¿Y este fin de semana pudiste mojar algo? No. Bueno, pero por lo menos estuviste allí con tus compañeros celebrando la victoria, que es lo importante, colaborando. Obvio, sí, sí, sí. Jesús, como jugador, ¿cómo te definirías como jugador? Pues me defino como un jugador que trabaja mucho y tiene mucho compromiso con el equipo. ¿Y qué futbolista, qué jugador internacional, profesional admiras? ¿Cuál es tu referente? Leo Messi. Ah, ¿te gusta Leo Messi? Sí, sí. ¿Qué encuentras de Leo Messi que lo haga diferente? Bueno, una pregunta un poco obvia, ¿no? Pero desde tu punto de vista, un chaval joven, que ¿cuál es la diferencia que ves tú, marca Messi, con otros futbolistas profesionales? La calidad que tiene con el balón. Sí, la verdad que tiene mucha calidad para trasladar el balón, ¿a que sí? Sí, lleva el balón pegado al pie, es imposible quitarle el balón de los pies. Tiene el centro de gravedad perfecto. Efectivamente, y eso no es fácil, porque hay que tener la técnica como suficiente para poder hacer aquello, y como se dice, eso viene desde muy pequeñito, desde la cuna. Sí, eso es un don prácticamente. Ahora, yendo a la clasificación, os habéis pegado en las últimas jornadas un salto importante, ya estáis allí quintos clasificados, muy cerca del líder que es el Torrijos. Me imagino, y a propósito que es hora de comida, Jesús, se abre un poco el apetito, sin duda, ¿no?, para seguir ganando y para seguir subiendo la clasificación. Sí, claro, sabemos que estamos a 6 puntos de los primeros y sabemos también que hay enfrentamientos directos de los de arriba. Y nosotros acabamos de sacar 9 puntos en las 3 primeras jornadas, contra equipos que están en la parte alta de arriba, y eso nos da vida para seguir luchando por la liga. ¿Cómo has visto tú esta competición del Provincial Juvenil de Castilla-La Mancha del grupo número 8, como Jesús Cuadrado, jugador de Ciudad de Talavera A? ¿Cuál es tu opinión de esta competición? Pues que hay bastante nivel. No por ser una liga provincial hay que quitarle importancia, sino todo lo contrario, darle más importancia porque hay demasiado nivel. Efectivamente, Jesús, tú bien lo dices, porque todas las competiciones tienen su importancia, sean cadete, sean juvenil, sean provincial, sean nacional, todas tienen un tema de ser complicadas, y por supuesto tiene mérito el hecho de que ustedes como jugadores jóvenes tengan que complementar los estudios con la práctica del deporte, con los viajes para ir a los partidos y toda esa infinidad de cosas. El próximo partido jugáis ante uno de los Sport City Talavera, tengo entendido, Jesús. Sí, Sport City B, creo que es, ¿no? Sí, efectivamente, Sport City Talavera B, Ciudad de Talavera A, en la próxima jornada, la número 19, que ya vamos a revisar en extenso. ¿Cómo es ese partido? Ya lo dices tú, complicado como todos. Son todos complicados. Al fin y al cabo, un equipo está abajo de la tabla o está arriba. Al fin y al cabo, somos chavales y salimos a darlo todo en cada partido. Jesús, tú recién hablabas del míster de Rubén Gamarra. Yo creo que existe esa buena conexión, ese intercambio de buenas sensaciones del entrenador con sus jugadores y viceversa. Al final los resultados tienen que llegar y al final eso se tiene que reflejar dentro del campo de juego. Me da la sensación que vosotros tenéis muy buena relación con el míster Gamarra, que sois una piña y que al final aquí está la clave del éxito que sin duda ahora mismo tenéis y que podáis tener al término de la competición. Sí, claro, como tú dices, somos una piña y Gamarra nos transmite mucha confianza en nosotros mismos y es lo que hace la victoria y los resultados. ¿Te parece, Jesús, que al igual que nosotros que vemos desde fuera del campo de juego, la participación de los juveniles nacionales que nos representan, de los juveniles provinciales que nos representan, de que hay muy buen fútbol juvenil aquí en Talavera? Sí, claro, me parece que hay muy, muy buen nivel, sobre todo en la liga juvenil. Y los dos equipos que hay de Talavera representándonos en la Liga Juvenil tienen buenos chavales, sí. Jesús Cuadrado es jugador del Ciudad de Talavera A, equipo que entrena Rubén Gamarra y que participa en el Provincial Juvenil del Grupo 8 del fútbol castellano manchego. Derrotaron al otro equipo de la ciudad, al B, por 3-2 este fin de semana. Los de Gamarra y los de Jesús ya están quinto clasificados con 38 puntos. El líder es el Torrijos con 44 y este próximo fin de semana jugarán ante el Sport City Talavera B en otro derbi de los bonitos, de los que nos gusta a nosotros destacar y motivar e incentivar a estos chavales para que pasen por nuestros micrófonos y se motiven mucho más de lo que ya están en esta competición de juveniles, en este caso el provincial. Muchas gracias, Jesús Cuadrado, un placer haber compartido contigo estos minutos de radio y mucha suerte para este fin de semana. Gracias. Revisamos a continuación entonces lo que lo dejó la jornada número 18 del pasado fin de semana de este grupo número 8 del fútbol juvenil provincial de Castilla-La Mancha. Torrijos 2, Ayuntamiento de Portillo 0, Novés 1, Puebla de la Calzada 3, Torpedo 66 de Cebolla 1, Ancla Gerindote 1, Méntrida 1, Formación Deportiva 8, Fuensalida 8, Sport City Talavera B3, Ciudad de Talavera A3, Ciudad de Talavera B2, Sport City Talavera A0, Club de Fútbol Talavera 3, Patrocinio 1, Valmojado 3. La clasificación ahora mismo la encabeza el Torrijos con 44 puntos, seguido por el Club de Fútbol Talavera B con 43. Tercer clasificado el Ciudad de Talavera B con 40. Cuarto el Puebla de la Calzada con 40. Quinto el Ciudad de Talavera A con 38 puntos. Sexto el Club de Fútbol Talavera A con 38. Séptimo el Valmojado con 36. Octavo el Fuensalida con 24. Ancla Jerindote 20 puntos. Décima posición para el Torpedo 66 de Cebolla con 19 puntos. El Noves, un décimo con 17. Ayuntamiento Portillo 16. Patrocinio está en el lugar 13 con 15 puntos, Sport City A 11, Sport City B 7 y el Méntrida cierra la clasificación de este grupo 8 del fútbol juvenil provincial, Méntrida con 2 puntos. La próxima jornada tiene programado los siguientes partidos, será la número 19. Club de Fútbol Talavera B, Patrocinio, Puebla de la Calzada, Méntrida, Formación Deportiva, Torpedo 66, Fuensalida, Ancla, Jerindote, Sport City Talavera B, Ciudad de Talavera A, Sport City Talavera B, Valmojado, Torrijos y el Ayuntamiento de Portillo jugará ante el Noves. 2:37 PM, continuamos en Deportes, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en este resumen deportivo correspondiente a este día miércoles 20 de febrero ya del 2019, en la sintonía del 95.0 FM, la radioemisora de la Oíd, organización impulsora y capacitado junto a ustedes, participando de este programa y por supuesto con especial énfasis al presente y futuro del deporte talaverano y también a la actividad polideportiva. Zapatitos amarillos. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 23 de febrero, 17 horas, desde el Pabellón de los Deportes Murcia, el Pozo Ciudad de Murcia, Solis Fútbol Sala Talavera. Oíd Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate. Dos de la tarde, 38 minutos, y así de esta manera finalizamos el presente resumen deportivo de Oíd Radio 95.0 FM, correspondiente a este día miércoles 20 de febrero del 2019. Vaya, vaya, cómo pasa el tiempo, cómo pasan los días. Comentarles que este fin de semana, en cuanto a retransmisiones desde exteriores, vamos a tener jornada doble para todo el equipo técnico y humano de nuestra radioemisora de Oíd Radio 95.0 en la FM, y también nos podéis seguir y escuchar a través de nuestra página web www.oidradio.es. ¿Y por qué digo esto? Porque el día sábado nos vamos junto a la expedición del Sol y Sur Fútbol Sala Talavera hasta el Pabellón de los Deportes de Murcia para traeros esa retransmisión a contar de las 5 de la tarde. Es el partido, nosotros unos 10 minutos antes ya estamos conectados desde Murcia para esa nueva jornada de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Pozo de Murcia, el filial del Pozo ante el Solis Fútbol Sala Talavera. No olvidéis que el Pozo de Murcia vino aquí al Polideportivo 1 de mayo en la primera vuelta y dio un muy buen, bonito espectáculo. Chavales jóvenes, equipo complicado, difícil, pero los del Solis Fútbol Sala Talavera, como siempre, viajan con esa alegría de siempre y con la ilusión de siempre para tratar de traer algo positivo desde tierras murcianas este próximo fin de semana. El día sábado se juega el partido a contar de las 5 de la tarde. Va a ser complicado, va a ser difícil, porque ya digo que dejó una muy buena sensación e imagen el Ciudad Pozo de Murcia, el filial del Pozo de Murcia, fútbol sala en la primera vuelta acá en el Polideportivo 1 de mayo. Sin ir más lejos, es el actual campeón de esta competición, de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y como vosotros sabéis, los que no puede ascender a la máxima categoría, a la primera división, porque ya tiene a su primer equipo, a su primera plantilla, que es el Pozo de Murcia, donde destacan grandes jugadores, grandes futbolistas, entre otros Miguelín. Y el día domingo, a contar de las 11 de la mañana, todo el equipo técnico y humano de nuestra radioemisora, nos trasladamos hasta el Cerro Negro, en Talavera, para vivir una jornada que va a resultar espectacular de ese campeonato de España de motocross. A contar de las 11 de la mañana también estaremos retransmitiendo con el equipo técnico y humano de Oíd Radio Talavera esa bonita competición del motocross el día domingo a contar de las 11 de la mañana. Así las cosas, nada más. Os invitamos para mañana, día jueves, donde tenemos esa sección con el entrenador Gustavo Ayuso para seguir hablando de estrategias deportivas, de conceptos deportivos, de transiciones, en fin, de un montón de situaciones que estamos aprendiendo con Gustavo, porque muchas veces decimos que todos sabemos fútbol, pero cuando nos preguntan por temas tácticos, técnicos, vaya, vaya, que ahí ya la cosa es diferente, ¿no? Desde la grada, sentadito, como quien dice, comiéndose unas pipas, tomando algo para refrescar la garganta, pues al final todos sabemos de fútbol y Gustavo nos está aclarando sobre todas las cosas, muchas dudas que tenemos nosotros relacionados con el más popular de los deportes. Y también, como no, estaremos realizando una previa de ese campeonato de motocross que se va a realizar en el Cerro Negro el próximo domingo y cuya retransmisión vais a poder escuchar a contar de las 11 de la mañana en el 95.0 de la FM. Nada más, os acompañó Juanma Sepúlveda. Les espero mañana siempre a las 2. ¡Chao, chao!